nunca pensé que te iba a querer tanto, tanto, que ya no puedo vivir sin ti. No imaginé que serían tus encantos, tantos, mi motivo para ser feliz. Mujer, me atrapaste con tu forma de amar, mil detalles que no vi en nadie más, solo tú. Tú, me acercaste al mundo con tu mirar, y tus cosas me llevan a soñar, solo tú. Tú tienes el secreto para mi amor, guardas la dulzura de mi verdad, llevas en tu cuerpo mi corazón, nadie más. Tú tienes el secreto para mi amor, tú guardas la dulzura de mi verdad, llevas en tu cuerpo mi corazón, nadie más. La dulzura de mi verdad, tú llevas en tu cuerpo mi corazón.